Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. María Juliana, ¿cómo vas? Nico, ¿qué más? ¿Qué has hecho? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Cómo has estado? Yo muy bien, Nico, muchas gracias. Bueno, muy, muy bien. Bueno, eso me alegra mucho. Laura Hoyos, ¿cómo vas? Hola, Nico, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Juli, ¿cómo van? ¿Todo bien? Todo súper. ¿Y ustedes qué tal? Bien, todo tranquilo, todo por fortuna, sin mayores novedades y ni nada así como raro. Bueno, salvo Messi, pues, que hasta en la sopa está. Pero de sí, resto, no, total, pero ya se definió y listo, pues eso ya sí, está exacto, como... pero hasta en la sopa, entonces qué camiseta era lo que esperábamos. Que si se vino con la misma ropa. Que lo del número, que el video de presentación. Que firmó, que tal. Que la... la quitada de su imagen del Camp Nou, que el Parque de los Príncipes, ¿no? Mejor dicho, hoy todo el día ha sido sobredosis de Messi, la verdad. Sí, yo por ahí estaba hablando de él también, sí. Bueno, de una vez vamos con el tema del día, si les parece. ¿Cuál es, Nico? ¿Qué cosa tuviste que ver para creer? Yo creo que alguna vez yo conté algo aquí. Yo no me acuerdo a raíz. Yo no me acuerdo. Aún no lo veo, aún no lo creo. Aún no, exacto, no nos hemos visto tanto. O sea, todavía puede ser una fantasía. Exacto. Mira que una vez, yo creo que eso yo lo conté aquí en este programa, de hecho. Y yo pensé que eso era un mito, pues es decir... cuando he oído que la gente habla de que eso es un mito, yo soy el primero en quitarle ese carácter. ¿Qué? Un día, tal vez tú no has trabajado aún acá, un día estaban hablando de la solitaria, de la tenia, esa lombriz que aparece en el intestino y hace estragos porque se traga toda la comida que tú consumes, te va dejando en un estado medio anémico, en fin. Bueno, yo antes de creer, vi, o sea, fue al contrario. Porque mi papá, que era biólogo marino... ¿Cómo así? Pero esa es la pregunta, ¿no? Ver antes de creer. Claro, exactamente. Bueno, pues así fue. Imagínate que mi papá, que era biólogo marino, y era un tipo un poco salvaje en algunas costumbres, un día estábamos, yo tenía 7 años, una cosa así. Yo no tengo la ubicación geográfica exacta, con exactitud no la tengo. Sé que era en un pueblo, que yo no sé mi papá por qué lo enviaron allá. De hecho, nos fuimos en un camión de estacas, de volqueta. Pobre su vida con su papá. Un volco, una volqueta. Exacto. Y en esa época, entonces, pues mi papá empezó a ser como el doctor del lugar. Usted ya ha oído este cuento. Y entonces, no, por eso es que usted repite, pero a mí me gusta porque nuestro programa es un tema muy difícil, porque repetir todo siempre lo mismo. Nuevas audiencias. Claro, siempre hay nuevas audiencias. No, nuevas audiencias no es la misma. Las nuevas audiencias salen corriendo porque no entienden nada de lo que uno habla en este programa. Bueno. O sea, nosotros decimos quedarnos con los 4 gatos que teníamos. Sí, exacto. Nosotros, o sea, HJCK es más popular que nosotros. Adelante. Como debe ser. Y entonces había un niño que estaba enfermo con una tenia, exactamente con una tenia. Y tenía entonces, una tenia. Sí, muy grande. Recuerdo que usted se la jaló con Le está tragando vivo esa tenia. Y entonces mi papá dijo no, le pidió ahí como a alguien del lugar, le dijo, no venga, ¿eso sabe cómo sale? Espere. Y entonces un lugareño, como que entre mi papá Calomel. Y lugareño, empezaron a hablar, ¿pero ojalá? ¿Cómo sabían que era una tenia, Nico? No. No se pone que es la sabiduría del pueblo. De vez en cuando. O sea, es una de esas cosas que uno no puede establecer. Sí, sí, sí, sí. Asomaba sí. Los ojos y dos antenas, pero no, exacto. No era ira blanca. Y entonces hirvieron un platón con leche, un platón plástico con leche. Leche hirviendo. Ok. Y pusieron al niño, le quitaron los pantalones al niño y lo pusieron con las piernas abiertas cerca al platón. Bueno, y el niño empieza casi que a convulsionar. O sea, es una cosa así, empieza a moverse y de pronto empieza a salir la tenia por... No. Sí. Yo no te creo, yo sí tengo que ver eso. Entonces... Pues lo vi y lo creo. Esa es la mía. ¿Pero qué es que la tenia le gusta mucho la leche? ¿Verdad? Sí, o sea, ¿cómo así? ¿Pero salió o la tuvieron que jalar? No, salió. ¿O salió toda? Salió solita. Por pedazos. Ay. Como salía que por pedazos, pedazos y caía sobre la leche hirviendo. Qué cuento tan divino para empezar un programa. ¿Esta está patrocinada por no. alguien así? ¿Por Mazda una cosa así o no? No, pues no, pregunto. No, pero... Ah. ¿Pero qué hacemos? Pues... Uy, no, pero ver para creer, Nico. Fue eso. Asqueroso. Así fue, ver para creer. ¿Y eso por qué esa historia? ¿A propósito del tema del día? Claro. Sí. Porque el tema del día justamente tiene que ver con esas cosas que nosotros no creemos hasta que no las vemos. El tema del día es qué cosa tuviste que ver para creer. No, yo sí por fortuna no creo en nada. Y no, creo, pero no veo nada. Yo creo que soy bruto. ¿Ah? Laura, ¿cómo estás? Muy bien, no sé si también después de la historia de Nico, pero... No, es que es muy asqueroso, o sea, uno sí, imagina... Bueno, pero por lo menos pues... renunció Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York. Oiga, pero por fin, sí, bueno... Pero pues bueno, se no. le abona, ¿no? Un poco de sensatez. Hoy le oí su discurso, su meeting con la prensa a eso de la 1:00 p.m. y era inesperado porque él decía que no se iba... Le estaba demorando el impeachment y se fue. La pregunta es, ¿podría ir a la cárcel o no? Yo no creo. Pues hay que ver cómo continúan esas acusaciones. Pero ¿no? un minuto, pero es que las acusaciones son que es que el tipo me habló sexualmente fuerte. Que es que me tocó detrás de la espalda en los dos huesos. Pero es que también es que... Bueno, pero pues... No hay ninguna pero pues, prueba no, pues ya, de que si hay mantuvo... tocamientos, pues que dejarte era. Pero para ir a la cárcel, ¿por qué no le toca un brazo a una chica? No. Ah, no, no le tocaba el brazo, le tocaba la cola, le daba besos sin su consentimiento. Pues esa parte sí no la he oído nunca. Sí, a una de las que habló hace poquito, que fue empleada de ¿Pero él. ¿Por qué habló hace poquito? ¿Por qué no habló hace rato? ¿Ah? No, pues yo me imagino que también las investigaciones vienen de un tiempo para acá y pues yo creo que ya no es tan fácil, ¿me entiendes? Cuando se empieza a crecer la bola de nieve, yo creo que sí es más fácil tener el coraje de hacerlo. Está un poco acabado, lo vi muy cucho. No, pues, ¿cómo? Ah, cachazo. ¿Qué más, bien o qué? Bien. Ah, ando como con cólicos y eso es delicado. Ah, eso es horrible. Sí, ver para creer. Cólicos. No. Yo, pues, generalmente después de unos cólicos no hay que creer nada. Se ve y sale, pero... Se ve, no. Sí. Sí. Pero eso de creer por eso, no. No, yo sí no tengo historias así muy chéveres. Laura, ¿tienes alguna o con la de la tenia rota en pedazos buscando la leche para porque le gustaba el olor? No, ¿ah? Pues no, así de ver para creer, no. Espéreme que me pegué. ¿Qué le pasó? Ahí ya está, ¿o no? ¿Nada? Bueno. Nada. No parece que nada. Bueno, eso es un poco el tema del día para que vayan pensando en las historias. Ver para creer. De ver para creer. Ver para creer, por ejemplo, que me llama mucho la atención. No, o sea que yo he pensado hoy no hablar. Yo tranquilo. Hoy estoy muy tranquilo. Cuénteme, ¿hoy tenemos arepasos? No, pues no sé. ¿Y Orlando? De una vez, para no hacerlo tan largo, -6 para Orlando no, Rivera. Ya. De una vez. ¿De una? En los orígenes. ¿Qué tal que aparezca más adelante? La corrección. Even in my dreams, ni en mis sueños. Corrected them, sir. ¿Cómo era de paso, Laura? And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Para no estar por Orlando, las voces y las bailas, ¿sí? Orlando tiene -17 puntos. Yo tengo -8 puntos. Laura Natalia -6. María Juliana -4. Y Nico 5 puntos. Bueno, ya hay una diferencia entre Nico y Orlando de 20 puntos. Pues yo voy a tratar de decirle a Orlando una sola vez, pero si no contesta, pues me sostengo, ¿no? ¿Qué bueno, mi querido Nico, ¿y qué más? ¿No bien o qué? ¿Pero qué va a decir cuando venga Orlando? No, pues le voy quitando los puntos. Ah, ¿cuando llegue Orlando al programa? No, ¿qué le voy a decir? Pues nada. Pues nada, que no participe más, que se retire, ¿no? No, hombre, déjelo, que él tiene derecho, él puede remontar si es necesario, o sea, aún tiene opciones, no está tan avanzado el mes. No, eso sí, las opciones que tiene ese man son violentas, ¿no, brother? Uf. Todavía tiene, me parece que un par de chances como para remontar la cosa. No sé si para ganar, pero sí para remontar el hoy que no es tan bueno. Bueno, hermano, ¿y qué más, Nico? No, de resto todo tranquilo, la verdad. No ha pasado así nada. Bueno, el dólar, ¿no? ¿Ya pasó de 4,000? Sí. ¿Qué vamos a hacer con ese dólar? Pues Dios. No, es que ya no se puede viajar. No vamos a hacer nada. O sea, si no, pues es que posible. Si no tienes dólares no puedes viajar. No tengo ni un dólar. Pero es que a 4,000, María Juli. ¿A cómo está, Nico? ¿A cómo cerró? ¿John Torres escribió hoy o no? Vamos a esperar que John Torres nos traiga el dato, ya le doy la tasa. Ayer estaba en 3,997 término. No, son difícil. Ayer. Pero pues es que imagínese usted. Señor, me da una hamburguesa con gusto. ¿Cuánto vale? $10. $40,000 pesos. Pero no es una hamburguesa sobresaliente. McDonald's, ¿no? Cualquier cosa, exacto. Claro, cualquier cosa. Exacto. No, una sobresaliente, $25. La más sobresaliente de Nueva York vale 34. Imagínate. Por 440 mil. 140. Quiero ver a Nico pagando 140 por una hamburguesa. Pesos. No, no, no lo quiero ver a Nico. No. Por eso es mejor en su casa, tranquilo, delicioso. Compra la carnecita molida esa, la receta de Kohler, le da la vuelta, le hace forma, le echa miga de pan y esa le vale 16 mil por cráneo, ¿no? Sí, claro. Tampoco es barato, Nico. No, pues ¿cómo le ocurre? No, pues es una plata importante. Pero o sea, la gente que está, los turistas. Tengo un personaje. Claro. No quiero hablar de esos personajes. Pero tengo un personaje que llega a España. Es que a mí los que tienen el dinero no me gustan. Pero no es que tenga dinero, sino que el tipo llegue en euros, porque trabaja en euros. El tipo yo creo que se aplasta a comerse una comida en, digamos, un sitio así elegante, mijo. ¿La tabla de Michel? El restaurante Eduardo, digamos, como para imaginar, no, es que algo ya así. No existe. Pero para imaginarnos, no, pero para imaginarnos. No, pero pongamos Andrés DC, que debe ser carísimo. Y al tipo le dicen, hermano, una carne 60 mil pesos. El tipo coge la calculadora y hace así. ¿Una carne cuánto? Le dicen, no, 60 mil pesos. Y todo el mundo no va, ¿no? Porque no, es un poco caro, ¿no? Sí. Para nosotros. Y el tipo coge y hace 60 mil dividido entre 4.700. Y dice, $12 una carne, señor. ¿Me puede traer una doble, por favor? Sí, me puede traer la vaca. Tráigame 5. 12 euros, perdón. ¿Me trae una? Sí, dame una. Pero no hay una más fina. Le tenemos el Angus importado. Congelado, Nico. Eso es una garra brava. Claro, lleno de escarcha. Vale, y ese vale 21. ¿Puede creerlo? Esa es la vida. Para un señor que llega con que dólares o con euros. Está, les ha regalado todo. Vamos a comer a la Bagatel ya se quebró, es que no sé, supongo, ¿no? No, no sé. No. Pero lo lógico es que se ha quebrado, ¿no? Bueno. Pues que un sitio que venda desayuno sea muy difícil. La Bagatel. Señor, ¿qué tiene? Le tenemos los huevos Benedict con salmón bien fresquito aquí traído aquí del Magdalena. Es un salmón diferente, es un salmón de río. Muy bueno. Buah. ¿Cuánto vale eso? De Oregón, de Oregón. ¿Quiere con dos o con tres huevos? Con tres huevos, ¿no? Tres huevos, doble yema. 3 euros le vale el tipo con cerveza. Claro. Hechos, mijo. No, pues hechos. ¿Qué? Ahora, viajemos de Colombia a Europa, porque es que a Europa no son pesos, son euros, ¿no? Euros, sí. Y no lleve dólares para convertir en euros porque se los clavan a 1.30. La buena noticia es que el dólar le ha ganado un poco de terreno al euro y está en 1.17 dólares por euro. Estuvo a 1.24. Pues ahí vamos, Nico. Ahí vamos, Nico. Imagínate, es el mismo programa de todos los días, señores. No hay ninguna novedad, son los mismos cuentos. Hoy yo me puse a pensar y dije, ¿qué será de los nuevos oyentes que llegan y oyen el cuento de Bruno ayer del perro de Orlando? Y dicen, oiga, un man ladró, el señor recibió un castigo. Claro, no entiendo. ¿Qué puede nada pensar ese nuevo oyente, Nicolás? No, pues. Estos manes están locos. ¿De qué están, sí, hablando? ¿Qué les pasa? ¿Tipo yo que John Torres ya mandó el dato? No, délo. Bueno, leámoslo ya. Espere. Vea, hágale ir. Tengo un cólico, Tú sabes que tengo cólico. Pero lo bueno es que no hay nada mejor que un cólico bajo. ¿Cólico en el estómago? No, maestro. Eso es intoxicación absoluta. ¿En el estómago? A ver, John, pero siempre me mandan una foto de Ana Lucía Domínguez, siempre es la misma foto. Están tentando todos los días. Están obsesionados los oyentes. Ah, no, el dólar bajó 9 pesos, hombre. Ah, siquiera, hombre, qué dicha. Solo está en 3.980, hombre. No, está tirado, no. Buenísimo. Por dicha. Pero es que esto hay que sumar una vaina gravísima, John Torres. Y es que el dólar, el petróleo se fue de cabeza también. O sea, ahorita hablamos de todo eso. ¿Por qué? por la variante Delta. Exacto. Ahorita hablamos de eso. Es que ahora yo tengo un short, short film tonight. We have a grand, wonderful show, but it's going to be short for me. Va a ser ¿qué? Cortico. Yo le advertí a Nico que hoy tengo un short corto. Sí. Un show short. Un short show. No, yo le dije medio tranquilo, dele que con usted, sin usted la vaina es mucho mejor. Le dije, perfecto. Ah, no. Oiga, María. Divino. Pero María José no tiene nada más que hacer que estar ahí todo el día pendiente de las barbaridades que dice Nicolás. No, pues la tranquila, es que la va aprendiendo. Aprendiendo ese poco de modales y usted ya le saca fotos de Sergio Ramos. No, es claro, que, obvio, le digo, mira, esta es la guía. Esto es lo que hay que hacer. Sergio, Luis Suárez. Mi amor, venga, el tenista ese australiano, venga, le muestro. Mire, eso es todo lo que yo quiero cultivar en la vida. Este tipo de gente es la que yo admiro. ¿Listo exacto. o no? Exacto. Ve aprendiendo que es así. Perfecto. En cambio, no se te ocurra nunca seguir el ejemplo de Federer, por favor, mi vida. No, eso ni es lo único que tú no puedes aprender en tu vida. Tienes que entender lo que es la patanería, María José. Exacto. Es donde yo me crié. Yo no tengo calle. La calle la tuvo mi papá y la tiene Orlando Rivera. Sí, yo me las tiro de calle, pero nunca estuve en la calle, María José. Ah. Yo estuve en un buen colegio. Ah, estuve viendo una tenia, pero es que usted no era el de la tenia, era otra persona. Sí, pero eso es sentarse a ver a un niño sufrir, es lo más denigrante que hay. Corrijan a Nico. Tenía 7 años, yo no tenía no poder importa. De decisión. En los originales. Corríjalo. A mí no me importa. La correccional. Tres arepasos estupendos hoy. El primero lo hago faltando 20. El segundo lo hago a las 6:10. Y el tercero a las 6:40. Yo soy un hombre de palabras, y se lo dije a Nicole. Uf, tremenda temperatura hay en Estados Unidos. 95 grados el jueves, más el factor humedad del 80%. ¿Ustedes han oído hablar de una vaina que se llama Cerete? Claro. Sí. Pues es más caliente que esa cosa tan fea. Index en rojo. No salgas a la calle porque quedas como un pato al horno. ¿Ah? Claro, queda uno frito. ¿Y yo con cólico? Pues estoy con cólicos. Raro, ¿no? ¿Y por qué no se toma algo? Voy a buscar una buscapina femenina, pero no sé si me va a ayudar. Muchas gracias. Yo creo que una sí. Una compuesta. Buscapina compuesta. Nada. Advil 800. Las mujeres piensan que eso no les daña los riñones, ¿no, Nico? No. No, pero pues a veces no. Hay que... Es que no hay no. que ser recurrente, pero... No, no hay que tomar antiinflamatorios nunca. Tratar de evitarlos. Delicadísimo. Pero a veces... Yo tengo uno muy bueno, Nico. Toca. ¡Arcoxia! ¿Eso qué es? Ese es el gran inflamatorio. Antiinflamatorio. No me diga. Se toma 4 y los riñones empiezan como a despedazarse un poquito, pero suave. Sí, a convertirse en ciruelas. No, van saliendo como unos pedazos y van saliendo por su propio cuerpo. Pero no por el aparato urinario, sino por el otro aparato que usted tiene. Le salen pedazos, ¿qué son estas hojas? Y es eso que usted dice, las ciruelitas, la cáscara. Claro, exacto, una ciruela. Bueno, muchachos, Laurita, ¿qué más? ¿Sabes que me hiciste mucha falta ayer? Oye, ¿no te pregunté si había homenajes de música? ¿Había? No, ¿no? ¿O si encontraste algo? No. Sí, ¿saben qué película se estrena el viernes en Nueva York y Los Ángeles? ¿Qué? ¿Cuál? Respect, que es la vida de Aretha Franklin, protagonizada por la ganadora del Oscar, Jennifer Hudson. ¿Se acuerdan de la película Dreamgirls, donde Eddie Murphy se ganaba el Oscar y le dio por hacer el papel de... Norbit, ¿se acuerdan de Norbit? Que se sentaba en una mesa de un comedor y empezaba a hacer flatulencias delicadas, ¿te acuerdas? Sí. Y lo miraron y dijeron, este es el señor que le vamos a dar un Oscar dentro de 10 días. Tenía 5 tipos de sonidos diferentes de flatu. Excelente. No, le quitaron el Oscar. Dijeron, ¿quién es este imbécil? ¿Qué nos yo, pasó? Yo, al contrario, yo llego a ser de la Academia y le doy 3. Por cada tipo de flatulencia. Pobre, pobre. Ay, no, Nico. María Juliana, María José, te ruego, no te metas con ese tipo. Tú tienes otros familiares mejores. Yo sé que a él no le gustan, pero están más safe. Hazme caso, María José. Qué pena. Es que no sé cómo expresarlo. No lo oigas, no lo escuches. Puede ser muy dulce y muy tierno, pero la vida real de él es otra. Es callejero. Anda con navajas. Bueno, listo, exacto, vamos con música. Hace poquito vi que alguien le regaló, oiga, yo no puedo creer eso, yo iba por la calle, sí, y un moreno le, ay, yo me siento a ver pendejadas ahí en, sí, la terraza ahí, y un moreno le entrega a la novia un papel de regalo, abre y es una manopla, no, tamaño mujer, ah, y dice, for you my darling, y se la pone y dice, wow, this is cool, I'm gonna hit someone tonight, voy a pegarle a alguien esta noche. Y yo, ¿qué? Y yo miraba, ¿cómo usted le regaló una manopla a su novia? Claro, o sea, ¿con qué clase de atarbanes estamos trabajando? María José, no te metas con Nicolás, es lo que yo insisto. ¿Estamos listos? Sí. How about some music? Que por favor, María Laura Natalia, no me pongas lo de I Feel Love de... Si es mala la original de Donna Summer, no me pongas la de este señor... Sam Smith, es que de verdad me sienta un poco mal. La original no es mala. No, pues es que me ponen la de Sam Smith. Bueno, pongamos la de Donna Summer, correcto. La de esa no es mala. Ese es Giorgio Moroder, pues sí. Está ahí metido, ¿o no? Y la de Sam, claro, él la creó. Sí. Y la de Sam Smith, ¿qué? No, parece. No, parece pues de hecho Donna suena Summer. Muy parecido. Esa sí le digo es que es un paso. Bastante homosexual. Sin ver. Leon Bridges y el tema Steam. Del verbo hervir, como estoy yo hoy, hirviendo. ¿Es empleado y necesita una cuenta nómina con más beneficios? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Podrá solicitar un adelanto de nómina y además créditos para lograr lo que quiere. Y si lo hace por libranza, puede recibir aún mejores tasas de interés. Para los empleados del país, da Vivienda Móvil. Aplica políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Pospago debe ser imparable, no impagable. Pásate con tu mismo número al pospago imparable de WOM. Desde 17.500 pesos mensuales por los primeros 4 meses con 15 gigas, WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Llama ya al 302-555-5555 o visita nuestras tiendas. WOM, mereces más. Promoción válida del 1 al 31 de agosto del 2021. Aplican términos y condiciones en wom.co. Los originales en Medellín, 106.9. Pasando el charco. En los originales. El titular del noticiero más importante de Estados Unidos, que es el de NBC con Lester, que es el señor que tiene la boca chueca, como la de Catalina Cruz, dice que irresponsablemente en los países nuestros de Sudamérica están poniendo la tercera vacuna sin permiso. Nico, ¿usted qué sabe de eso? No, pues... Que eso es una gran estupidez, yo que eso es el no, mayor error pero que Sudamérica se puede hacer. En Sudamérica no. Yo no vivo, sí, en Sudamérica. He oído que varios países han optado por esa opción, que... Los no, laboratorios. Pero América Latina creo que sí. No, imagínese. No, es no, porque yo... vamos, no. ¿Sabe por qué no? Porque, y eso tiene una razón de ser, y es el atraso en los tiempos de vacunación. Es decir, no se ha completado es que ni usted, siquiera para muchos el primer ciclo. No estoy hablando de Colombia, pueden ser otros países. No, es que mire que Colombia no está mal en ese rubro. Si usted mira, El otro día leí usted una... me permite, yo me organizo un poquito en la información y, sí, y la, no, por eso, y la es que reviso. Es que le quería aportar un dato con respecto a eso. Y los países en esta zona del mundo que van mejor en temas de vacunación son, primero, Chile, que creo que tenía un 61% de su población vacunada. El segundo es Uruguay, que bueno, Uruguay entendemos son 3 millones de personas, pero ellos vivieron unos picos esperemos de COVID tremendos. Y el tercero, ¿sabe quién es? Colombia, con un 23%. No, déjeme, y la oigo bien porque oí la palabra South American. Y pues ahorita están en el tema de la renuncia de Cuomo, ¿qué nos importa ese man? Y Chris cumplió años, muy triste el cumpleaños de Chris Cuomo. Los hermanos Cuomo, we love Cuomo brothers. Okay. Bueno. Pero la vaina... Totalmente vacunados en Estados Unidos, sí. 167 millones de personas. Y les voy a dar un dato increíble de este tema. Y es que ayer hubo 174 mil casos nuevos en Estados Unidos. Y 640 muertos. Cifras que no se veían desde hace mucho tiempo. Los estados que están en unos problemas enormes en ese sentido son Texas, Arizona y la Florida. Uy, difícil. El responsable es del coronavirus nuevo, es Delta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nico? Que nada. Bueno, yo creo que llega el momento de hacer el primer arepazo. Hoy le voy a preguntar a Orlando dos veces. Orlando, ¿sabes? Me parece lo más justo, además. No contesto. No puedo hacer nada. Mucha suerte a todos. Me parece muy justo. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Agradecimiento. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Perdón, estoy hablando solo. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Orlando, ¿quieres participar? Orlando. Es la primera vez que te pregunto, ¿quisieras participar en el arepazo? Siempre estás presente, pero no sé qué pasa. Bueno, pareciera que no, pero ahorita te pregunto de primeras. En la mesa de trabajo, por lo menos hay dos personas, son Nicolás y yo, que conocimos esta serie, y yo la conocí seguro mucho más que Nicolás por mi avanzadísima edad. Pero yo no sé si Laura Hoyos, aparte de la sección que hicimos con Cartroller y Orlando Rivera, la conoce perfectamente. La conoce, y mucho menos María Elena Correa. ¿Recuerdan ustedes la serie original de La Isla de la Fantasía? Fantasy Island. Excepto Nicolás, que sé que la sabe, y yo. Laura, ¿la recuerdas? Era con Ricardo Montalbán, vestido de blanco, presente. Que recibía unos huéspedes en todos los capítulos, y él fulfilled their dreams, llenaba sus sueños. Y estaba asesorado de un pequeño enano llamado Hervé Villachez, un francesito, pues que terminó pecándose un tiro porque estaba muy deprimido por su corto tamaño. Enano, o como decía María Clara Torres, hacía parte de la Little People. Para mí, un enano. Para usted, Nicolás, enano. ¿Nico? ¿Nico? No, esto sí fue lo que nos pasó aquí. Yo espero. Nicolás Samper Camargo, ¿qué pasó? Jonathan, por favor, háblame. Ya volví. Es que aquí hubo un salto de señal. Estaba hablando de Hervé Villachez. Pero sí, ya dije, claro. Sí, pero no. Yo dije que usted conoce la serie muy bien, y que sí, yo también. No, y Hervé Villachez también. Bueno, y estaba contando que el enano era el compañero de Ricardo Montalbán en la serie. Sí. Y que por sus problemas de pequeño tamaño, porque era Little People, para mí un enano, pues infligió un tiro con una escopeta en la cabeza. Eso es todo. No es cierto, más, ¿verdad? Se suicidó, bueno. Sí. Estaba investigando si las niñas conocían, y Laura me dice que sí, ya oyó alguna referencia de la Isla de la Fantasía. Que para información de ustedes, y no tienen la culpa de su cortísima cultura por falta de edad, fue un éxito impresionante entre 1977. ¿Tú en qué año naciste, Laura? En el 87. No, o sea, ni siquiera. Y en el 84, o sea, ni en repetición la pudiste ver. Bueno. Entonces resulta que la serie la estrenan hoy en Estados Unidos, no, a partir de las 9 de la noche en Fox. ¿Pero qué? ¿Como un remake? ¿Un remake o qué? Claro. Y en ese, en el, en la época de Ricardito Montalbán, era Mr. Rourke. Claro, el señor Rourke. Exacto, que tenía el enano Tatú. ¿Recuerdan a Tatú? Hey. Un enano deforme que decía: The plane, pon la Isla de la Fantasía, por favor. Un minutico, no, es que yo no estoy en mi arepazo y no, bueno, voy a dar es paso. Que quería agregarle, gracias, algo para no, referencias es... juveniles. No, es que no necesito ninguna referencia. En el arepazo yo no agradezco ninguna referencia. Los originales en la Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! Ahí está el enano. El enano se infligió tiro en los tabiques. O sea, se metió la escopeta por los huequitos de la nariz. No le cabía, entonces se la puso en los ojitos y ahí sí ya murió. Como la tenía de Nico. Bueno, pues la protagonista es como la hija de él que hereda los poderes de esta isla que tiene magia. Y es nada más y nada menos que una actriz latina de Puerto Rico, pues que a mí siempre me ha parecido atractiva. Ya me pareció un poco desvencijada, pero se llama Rosalind Sánchez. Bah. Ah, linda. Linda. Hombre, el arepaso tiene que ver con el enano, con el Little People, según María Clara Torres. Pero para mí es un enano, para usted, Nico, enano. Sí. ¿Qué actor famoso podría ser el enano de esta serie? El nuevo Tatú. Famoso. ¿Cuál podría ser? Música, por favor. Es agradecido. Orlando, le doy la oportunidad y nunca contesta nada. Es que me saca la piedra. Nico tomándose su tiempo, ¿no? Yo sí, yo me tomo mi tiempo. Es que de verdad, Dios le da pan al que no tiene dientes. Orlando, ¿tienes la respuesta? Orlando, ¿vas a participar o no? Que diga. Patricia, Orlando. No sé dónde está Jaime. Bueno, okay, dejemos así. Bueno. Dios le da pan a quien no tiene dientes. Y le mando este mensaje así en las nubes a alguien en particular de la mesa. Pero no, pareciera como si yo hablara como en japonés. Orlando, ¿no? Por supuesto. Nicolás, tengo tos y tengo cólicos, perdón. Pero ¿qué dirá la gente que ve este programa? ¿Qué tipo de programa es este? Pero bueno. María Juliana Peter Dinklage. Laura Peter Dinklage. Laura Natalia Peter Dinklage. Nicolás Sanpe Peter Dinklage. Orlando menos dos, que ya se lo quitamos, ¿no, Laurita? Sí, ya. La respuesta correcta es que en la nueva serie no hay ningún enano. Es que de verdad. Dios le da pan. ¿Qué? ¿Pero a qué quien pasa? No. ¿Porque no quieren herir susceptibilidades o qué pasa? No tiene enano. Con este mundo tan honesto hoy en día, ¿por qué van a poner un enano? Y yo dije, ¿cuál actor podría ser? Yo, ¿por qué no? Nunca lo garanticé. Me parece que es el momento para hacerlo. Exacto, yo también pensé, pues hombre. No. Si se quiere, porque ahí lo que se hace, pienso yo, pues está mal, porque es como no, tapemos, como que no se sepa, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede volverse a hacer así como era originalmente? Claro, no, es que la pregunta claro es, que es ¿por qué Peter no se Dinklage. Puede volver así? Si la pregunta es... ¿Qué actor la usted dijo? Pues obviamente no hay, la pregunta ser, está inducida por, a actor. ¿Qué, pod, qué actor pero podría dije, ser? Podría ser. Yo tenía dos ¿no? opciones. David Rappaport, pero ya se murió. Y Peter Dinklage. Sí, yo el único que yo puse que está Peter vigente, Dinklage, pero igual, fue el único que se me ocurrió, en, pero no lo haría. Sí, a mí también. No, aquí el mundo está más allá del bien y del mal. No necesita estar en una serie. No, y tú no nos contaste en estos días que él había dicho que él nunca quería hacer un papel de enano. ¿Y él qué quiere ser? ¿De un boxeador o de un basquetbolista? No, que no fuera, que no fuera, que no fuera, a ver, como... Pues que el o sea, sí, que el personaje sea. Fuera enano, pues, ¿sí me entiendes? Es, bueno, no sé. Me menos entiendo, uno Laura, para no todos, nos, Dios mío. Tú no nos no dijiste eso en estos días. Enano en la nueva serie. En los originales. La corrección. ¿Ustedes pueden creer que un enano que no va a existir a partir de hoy en Fox es normal para la serie? Dios mío. Dame una luz en un camino que no hay. Nico. No, pues Nico. ¿Sabe que me parece mala estrategia, la verdad? No, es que yo sí no puedo. La pregunta no era si usted opina si es No. Es ya un comentario editorial. Me parece una pésima para mí, estrategia para mí es sacar al enano de la serie. Otras pues, interpretaciones. Ah, bueno, pero a mí me parece que es pésimo de verdad que hagan eso, porque lo que hacen es como no hablemos de eso. O sea, que es como ellos mismos le están dando el cariz de mugre debajo de la alfombra con esa clase de actitudes, ¿no? Yo. Mi única pregunta, y la repito porque no estaba dirigida ni siquiera, ¿cuál actor famoso podría ser? Me tiré un rato pensándolo. Y era, no es que no puede ser nadie porque no van a hacer el papel del enano. Es famosa la noticia hoy en día. Había un enano que pesaba mucho. Y nunca fue el enano a partir de hoy. Nunca existió el enano, es lo que yo quiero decir. Pesaba mucho. Gracias. En unos 40 minutos hago el segundo arepaso. Lo que pasa es que la imaginación, la inventiva, solamente me lleva a leer a los oyentes. Nico, a la pregunta, por favor. Claro, mire. Yo también. Mire, claro, dele. A ver. A la pregunta del día de hoy en los originales, que es, ¿qué cosa tuviste que ver para creer? Yo vi a un niño que le echaron leche en un platón y le salía una tenia. Eso es lo máximo que yo he visto. Yo también. Es que en esa época Nicolás y yo no nos conocíamos. Yo era ¿usted era el niño? Banquero del pueblo. No, yo, ah. yo era el banquero del pueblo. Y vi a Nicolás llorando al ver esa escena. Uy, sí, fue realmente traumática. Yo estoy más traumatizado que todos. El Dow Jones... no, subió hoy, el oro está, es que el Brent está en 70, pero subió 1.6, estuvo en 64. No, es que yo no puedo leer estas vainas, brother. ¿Qué pasó? No, un señor que, no, es que no puedo leerlo, Nico, yo creo que es el ganador, mire, se llama Terra Escribiente. Ah, pero solo me escribió a mí, entonces, ¿cómo hacemos para que usted sepa? No, pues, ¿qué dice? ¿Es imposible traducir o qué? No, pues, imposible, sí, brother. No. No hay manera. No, es que no sé cómo hacerlo. Pero a ver, ¿qué será? No, otro llama Soldadito de Julito. Dice, hombre, yo tuve lo de la tenia, está bien, pero yo en Arequipa, Perú, vi que una tribu de esa zona hacía sopa de tenia. Uy, no. No, y no, pero no puede ser feo porque eso es como un, ¿sabe cómo se llama esa? Muy nutritiva debe ser. No, pero es como un ¿qué? ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Qué? Es una pasta que venden al teléfono. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Un qué? ¿Rigatón y qué? Ancha, no, es una pasta ancha que hacen al teléfono. ¿Cómo se llama? La venden en muchos restaurantes del grupo DLK. De hecho, en todos tienen ese plato como estelar. ¿Por qué te ríes, María Juli? Se llama... No, pero no es de Tenia, pero es de ¿qué? De Tenia y no. Al teléfono, hombre. Al teléfono. Papardele, papardele. Papardele, es papardele que la tenía un papardele, teléfono. Hermano. Usted la corta siento y queda como un papardele. Uy, no, pero... ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Sabe? Es más nutritiva que el papardele. Bueno. Sí. No, ya, y no vamos más, hermano. Es que la verdad es que la gente se nos pierde un poco, hermano. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué fue? Nada, mijo, yo voy a poner música, si les parece. Ponemos I Feel Love de Donna Summer, a ver si ya me cambiaron la canción, por favor. ¿Cómo, ya? ¿Y por qué no? ¿Qué más vamos a hacer a esta hora? Echemos cháchara, ¿no? No, no, no, ya no más cháchara. Y eso está mal de sonido. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Ahorita. Señor. ¿Cómo va el arepaso, mi vida? Perdón, ¿cómo va el arepaso, Laura? Después me pasa lo de Andrew Cuomo. Mira, Orlando tiene menos 17 puntos, yo tengo menos 9 puntos. ¿Usted a qué hora le metió Natalia menos 17 puntos ese muchacho mío? No, hombre, él solito. Laura Natalia tiene menos 7 puntos, María Juliana menos 5 y Nico tiene 4 puntos. ¿Qué tal la seriedad cuando uno la interrumpe? Me muero de la felicidad. No, pues es para contar. Ah, Nico. Es que hay muchos que quieren escuchar su resultado. Pues vuelve, arranca otra vez porque con esa lo prístina que quiere ser, pues repite, mi amor, hasta que ya la gente le quede claro. A ver. Orlando menos 17 puntos. Yo tengo menos 9 puntos. Laura Natalia menos 7. María Juliana menos 5. Y Nico 4 puntos. Yo no sé por qué Nico va a ganar hoy por lo menos 3 puntos. Yo tengo esa pequeña sensación. La tengo. Pensé que podía ser más, pero no. Digamos que tengo a futuro mucha ansiedad de que Nico esta semana se consagre de verdad lejos de todos. Pero uno nunca sabe, ¿no? Vamos a ver. Bueno, vamos a leer los tweets de los oyentes. A la pregunta, Nicolás, por favor. ¿Qué cosa tuviste que ver para creer? Es que usted se tiró muy alto. Yo creo que ya la gente ya me dijo, no, pero ¿cómo vamos a ganarle a esto? No, pero pues es que tiene que hacer el esfuerzo. Se acaba la emoción con Nico por allá tan lejos. De reescribiente ya le copió, Nicolás. A ver, mira. Porque él vio que yo no soy capaz. Él dice, a ver, mira, los ovnis, una vez sobre la vía en La Calera vi uno, quedé curado. Mira. No. A ver. No sé, Nico, ¿usted tiene cómo traducir esa vaina, hermano? Espera que lo estoy buscando. Ah, ya lo encontré, Terrascribiente. A ver, léanlo, sea varones. Voy a ser muy respetuoso y no decir nada indebido. Pero yo no creía en el... Hasta que un día lo vi. A ver, ¿qué hacemos aquí? Bueno, bien persona, lo más bello de este mundo. Qué mujer tan bella, Ana Lucía Domínguez, con un pequeño lular. Su arremuesco casero. Saludos. Yo no sé qué es eso, pero leo. Nota, Nico. Vamos en el 5-8. Nicolás Maduro es la solitaria de Venezuela. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Porque un poco sí. Pues sí, es cualquier dinero que entre en Venezuela, Maduro se lo traga. Ya, eso es todo. La salida de Laura Acuña, Car Troller, Intocables, son los mejores. Malos, dice Alex Rodríguez. 5-4. Solo quería verificar la teoría del tamaño de cierta raza, dice la mona suspendida. Solo les puedo decir que ahora vivo en San Andrés Islas. ¿Cómo? Pues ella escribe eso, no sé. Bueno, pues 5-4. La Vespa cumple hoy 75 años de inventada, Jaime. ¿Para qué mencionarlo en la noche que llega? No, no. Todos los desatinos de la injusticia en el deporte y en el mundo, ¿cierto, Nicolás? ¿O qué opinamos del gol de Yepes en 2014 en el Mundial? Que no fue. ¡Que no fue! Es así de sencillo. ¿Por qué Billie Eilish es tan feliz? Óigame, ayer salió Billie Eilish con este Jimmy Fallon, Laura. Está bonita, lo que pasa es que es muy aburrida. Está bonita, se quitó las uñas esas largas. Es que es como los ojos son de un azul muy bonito. Es rara, ¿no? Sí. Pero es como androide, yo no sé, bonita. El pelo muy pintado de mono. Es que muy desanimada siempre. Sí, como dormilona. Sí. Vive como pues una ayer trató de eterna. Ser chistosa con Jimmy Fallon, pero es que Jimmy Fallon no la logra. Ríe. No, es que él se ríe de todo lo que dicen los demás y se tira al piso a carcajadas. Yo decía, esto es mucho idiota. Yo lo hubiera echado hace 5 años. Mm. Me quedo con... ¿Echamos cháchara, Nico? Echemos Me cháchara. Quedo con... Echemos. A las 6:10, haré paso número 2. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, ya volvemos. Vamos con todo lo que falta. Es un dos de dolor. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Tengo COVID, ¿qué hago? ¿Qué tomo? Apóyate en los que saben. Agenda ya una cita virtual con médico general en doctoraquí.com por 40 mil pesos. Doctor Aquí, sin contratos, sin filas, sin trámites. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Hoy en Colombia se registraron 167 personas muertas por COVID-19. Se realizaron 53.904 pruebas y un total de 3.948 casos nuevos. Las cifras siguen bajando a pesar de que en Colombia ya está circulando la variante Delta. Más noticias, porque el tribunal de la JEP determinó que en los años del conflicto las FARC reclutaron forzosamente a más de 18.000 niños y niñas. Este delito, que además está vinculado a otros, como basados en género, violencia sexual basada en género, desaparición forzosa y tratos crueles e inhumanos. El senador Iván Cepeda le va a solicitar al presidente Iván Duque, esto es lo que ha dicho, que pida perdón por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, aunque todavía no está concluido quién fue el determinador ni el autor del presidente de Haití. En Colombia, más de 30.600.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La siguiente sección en la FM es otra cosa, porque la presenta el arroz parbolizado Doña Pepa. Un arroz dorado, nutritivo y 18% más rendidor que los demás. Doña Pepa es otra cosa. Barbra Streisand es otra cosa, está irreconocible. Su cara, pues, ha sido sujeta a muchas intervenciones de colágeno y de cosas, pero sigue siendo una mujer muy importante, una de las mejores voces de Estados Unidos. Y bueno, ella su última aparición la hizo en los Tony Awards en Nueva York en el 2016. Es increíble pensar que ella, con una película que se llamó Gentle, sobre la historia de una mujer judía que se hace pasar por hombre para entrar a un colegio de judíos, se ganó el premio a la mejor directora en los Globos de Oro. Esto solo le había pasado antes a una mujer muy atractiva, que es otra cosa. Tal vez de las mujeres más lindas que yo he visto, Chloe Zhao, que fue la directora de Nomadland. Yo la veo y yo quedo pasmado ante una belleza que ni siquiera yo puedo entender. Pues Barbra Streisand acaba de lanzar su último disco, que se llama Release Me 2, y pues con un material increíble de canciones que ya está a la venta, y en donde debo resaltar de música de Burt Bacharach, de Randy Newman, de Carole King, de Barry Gibb, de Michel Legrand y de Alan and Merlin Bergman. Y tiene otro par de cosas con la producción de Barbra Streisand. Barbra Streisand, como repito, espero que alguien me siga en la idea, es otra cosa la belleza de Chloe Zhao, la que dirigió Nomadland. Y yo me imagino, Laura, que tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Muchas gracias. Nicolás, cosas que son otra cosa. Mire, cosas que son y notas que son otra cosa es una que en una época en Bogotá había un sitio que se llamaba el Hospital de los Muñecos y quedaba en la... ¿Ahí no iba Pinocho malherido? Mire, es que sabe claro. para qué era. En el viejo Hospital de los Muñecos con siempre iba el... Con el espaldapájaros bandido. Exacto. Y ese Hospital de Muñecos era para arreglar los juguetes que usted tenía dañados. Entonces, si una usted consulta, se le dañaba Nico. Un juguete, uno le llevaba allá. Dígame. Los niños que iban a eso no pasaban antes por la casa del niño elegante para vestirse lindo. Era retén obligado pasar primero por la casa del niño elegante, comprarse un blazer y luego uno se iba al Hospital de Muñecos, que quedaba en la calle 67 con décimo. ¿Se llama el viejo Hospital de los Muñecos o el Hospital de los Muñecos? No, Hospital de Muñecos se llamaba. Y ahí usted, por ejemplo, se le dañaba un carro a control remoto. Entonces uno iba y lo dejaba allá y se lo arreglaban. Pero eso se acabó. Pero se lo arreglaban. No, pero y quedaba bien arreglado, que era lo peor de todo. Bueno, pues resulta que ese negocio de los juguetes vintage sigue siendo importante. Y hay aún sitios que se dedican a arreglar juguetes que uno tuvo en la infancia, que se dañaron pues por cuenta del uso, del tiempo y demás, y que se pueden arreglar, por ejemplo, y eso es como parte de ese renacer de esa cultura vintage, el Hojalata de Pilas Vintage de Colección se llama, ya no se llama Hospital de los Muñecos, pero cumple el mismo efecto. Usted puede tener hoy, no sé, un carro a control remoto del año 70, que no le funciona, usted lo lleva allá y se lo dejan como si fuera 2021. Así que mucha gente está optando por reparar aquellos juguetes viejos que tienen como para conservar aquellas tradiciones vintage y dejar esos juguetes de generación en generación. Pero Nicolás, vuelvo y le pregunto, ¿en ese Hospital de los Muñecos no iba siempre que se sentía mal el pobre Pinocho malherido? Claro, por supuesto, siempre iba. Y lo refaccionaban, claro, como a Barbra Streisand. Impecable. Y a Chloé, no sé qué, bueno. María Juliana, notas que son otra cosa por cortesía de Doña Pepa. Bueno, pues esto podría ser otra cosa y es que Brian May, ex Queen, parece que está interesado en una secuela de Bohemian Rhapsody y supuesto podría volver como Freddie Mercury. Esto a pesar de que Brian May había dicho anteriormente a Rolling Stones que la primera iba a ser la única película. Pues dijo en un Instagram Live que había cambiado de opinión, que después del éxito que había sido la primera película, recordemos que recaudó más de 900 millones de dólares después de una inversión de solo 50 millones. Después de ese éxito podría quizás haber una secuela de la primera película, pero que tendría que ser con un muy buen guión, que hacer una segunda película es muy riesgoso, que solamente se haría si tuvieran un guión realmente excelente. Pero yo sí me atrevo a preguntarte, con todo el respeto que me merece tu nota, que es otra cosa. Si en la primera película se murió Freddie Mercury y el protagonista es el chico que se ganó el premio Oscar. Pero no se murió, no se cansó a morir. Freddie Mercury se muere. Bueno, lo contaron al final. No, sí, no, se muere. Pues lo contaron al final. Se muere. Bueno, entonces la pregunta es... No sé, habría que preguntar... ¿Cuál es tu propuesta de guiones? ¿Cuándo el tipo ya llega al cielo? ¿Qué es lo que le pasa por allá? Pues es que, Nico, usted me ayuda a pensar... Claro, no sé. Otra nota. No sé si de pronto cuando si es el mismo llega George actor, Michael a tratar de cantar... O tendría que ser una precuela. No, George yo no Michael. Entiendo. O sea, me dejas loco. Es que él empieza de maletero. Es que yo lo estoy pensando por todos lados. Es maletero de Heathrow. ¿Antes qué puede tener de importante Freddie Mercury? O sea, sus años de niño. No sé. Te yo estoy contando lo que dijo Brian May en Instagram Live. Yo te estoy contando lo que yo pienso de esa nota. Es decir, que no será Nico tal vez de pronto ya cuando el tipo llega a la otra vida a ver qué le pasa. ¿Puede ser? Allá. De pronto, ¿no? O lo que sí, yo le decía. Que se une ¿cuántos? Con él. ¿Cuántos reemplazos hubo de Floyd y con todos los fallecidos? ¿Cuántos ¿no? reemplazos no, hubo una banda de en el cielo? ¿Cuántos reemplazos hubo de Freddie Mercury? Yo me acuerdo de George Michael en algún momento. Estaba pensando como yo no sé si Michael Hutchence alguna vez lo tuvieron en cuenta y Pero no puede ser el mismo actor que Freddie Mercury, porque es que quieren mantener al señor que se ganó el Oscar. Entonces, no, pues yo sé, pero pues estoy yo veo que Brad May está muy cojo en esa idea. Yo no de encontrar unos bien. Argumentos. No, yo no los tengo. O sea, yo creería que es el encuentro en el cielo de todos esos grandes músicos de rock, Nico. Puede ser, y ¿no? Y que montan una banda celestial, porque no se me ocurre, y todos con alas ahí, pues no sé cómo sería. No es culpa tuya, es culpa de Brian May, María Julia. Ah, total, 100%. Pero Nico de pronto tiene más imaginación que yo. No sé, pero lo veo perdido, ¿no? No, por eso le digo, es que lo único que se me viene a la mente es pensar en post-Queen. O post pero Mercury. Con el mismo actor que fue Freddie Mercury, pero ¿cómo no, o sea no lo que podría, yo porque ¿cómo ya no está? Usted? Sí, no podrías, ¿verdad? O sea, ¿hago otros papeles simultáneos? Es que no sé, ahí ya es muy difícil. El cielo, Nico. O el infierno. Llegan ahí y dicen, uy, mire quién está aquí. Y está Jim Morrison, por ejemplo, ¿no? Sí. Y se encuentra con dice el que podría... Que podría ser, por ejemplo, la película terminó con el concierto de Live Aid, ¿no? Eso fue en el 85. Claro, pero él sí, se exacto, murió ahí termina la película. Y murió. Y Freddie Mercury murió en el 91. La secuela podría arrancar después, o sea, justo cuando se acaba ese concierto hasta como que se muere. Como del 86 al 91, pues, como cómo o sea, fue. Del 86 al 91, exacto. Bueno, él hizo cosas como Monserrat Caballé, puede ser. No sé, no. Pero en un hospital sí. El tipo aplastado en una cama hasta que se muere. Ah, pero yo no soy guionista, de pronto. No, es que estoy pensando. Ay, ¿cómo porque hacerla? Es que él, yo no la logro. ¿Él no hizo vainas con Montserrat Caballé como en ese periodo? Pero usted, ¿cómo va a hacer una película de lo que hizo con Montserrat Caballé? Pero o sea, pues, le aguanta dos pero minutos mire, de la cinta. Yo no soy el guionista, al contrario, les estoy aportando al guión. O sea, no me es cuestionen que, no tiene, que les es estoy que no ayudando. Tiene, no tiene gran aliento esta teoría, es que no... El guión no tiene aliento, no tiene futuro en términos de lo que puede durar. Yo simplemente estoy haciendo mis aportes. No, yo le agradezco, Nico. Yo dije que en el cielo sería lo mejor o en el infierno. Porque estaba pensando en otra. El caso es que están mirando ideas. Loco. Hay que ver qué ideas son las que hay sobre la mesa. De pronto el tipo, la siguiente película es que el tipo se despierta en la mitad y decía... Toda la película anterior fue un sueño. Fue un sueño. ¿No? Y vamos a hacer otra vaina. Porque hagan como en el mundo de Wayne que le metan tres finales. No, pero es que el mundo de Wayne es una comedia. Esto es un drama tenebroso, hermano. Pero, ¿y por qué? ¿Y es que quién dijo que los dramas no tienen risa? Pues yo estoy de acuerdo. Bueno, yo lo digo más porque voy a tener. Mire, esa canción, liquidado. La de con Montserrat Caballé es del año 88. Aquí estaba mirando. Claro, es que él hizo vainas ahí entonces, en ese... ¿qué? En ese intermedio. Acaba la vaina y dice, bueno, se va al hospital y los compañeros se sientan a verlo morirse los cuatro ahí, tranquilos, ¿no? Porque es que después no quedó con mucho ánimo, ¿no? Sí, no quedó muy apagado. Estamos tratando de resolver este misterio, es que es una nota, esa nota es otra cosa. Pero ahí sí Brian May me parece que... ¿no? Muy verde, ¿no? Pues el tipo, bueno, hay que dejarlo, pues él verá. Son otra cosa también. Y la precuela, digo yo, comienza cuando es maletero en Heathrow. Y antes que era un niño que corría por los parques. Ah, ¿sí? Pero de pronto era muy travieso. De pronto es una buena película. Ah, de pronto sí, es como Freddy el Travieso. Haga de cuenta. Que no se diga más, señor juez. La fiscalía descansa y Laura nos habla de Doña Pepa. Pues las noticias y las ideas de Brian May definitivamente son otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día, y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación, pues ya les he contado que es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Un arroz más nutritivo de forma natural es otra cosa. Un arroz que rinde más que los arroces tradicionales es otra cosa. Por eso prueba arroz parbolizado Doña Pepa y además descubre su color dorado, sus granos más grandes, más sueltos y su delicioso sabor que le dan un toque único a tus recetas. Porque las recetas que antes eran buenas, ahora son mejores con arroz parbolizado Doña Pepa. Conoce todos los beneficios de arroz parbolizado Doña Pepa en www.doñapepa.com.co. Como los oyentes son tan particulares, pues voy a leer este oyente porque es que la verdad es que yo sí me voy a ensanchar aquí, me voy a ensañar aquí con esto. Miren la comparación que hace Jorge Botero Luján. En la película El Padrino, él muere en la primera parte, pero la segunda cuenta otra etapa de su vida. Pero es que la primera comienza cuando él tiene 60 años, brother, 65. Bueno, pero mire. Entonces la primera cuenta cuando llegó a matar gente a Manhattan y tenía 20 años. No, pero repito, es que la de Freddie, muy mal, Jorgito, estoy en desacuerdo. La de Freddie Mercury comienza desde que tiene 9 años y corretea con un triciclo hasta que se muere. ¿Qué otra eso parte sería de la vida bueno. de él es? Eso sería buenísimo. La verdura, el verdor, pongámoslo. ¿De Brian verdes, May de o qué? De todos, por de favor. Brian May, un poquito verde. Del cielo. Siempre habrá lugar no para hay negros, excusa. Blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Oh. Cebola es muy bueno. No, el verdor. ¡Importante verdor! Sí, hola, bueno, verdes. esto es Sting con la Orquesta Filarmónica de Londres y el tema divino que se llama All Would Envy, con arreglos de Michel Lecon. Younger woman. It's tragic. It's called All But Envy. Thank you. Comienza Audi Season, la oportunidad para descubrir todos los caminos al mejor precio. Encuentra tu Q favorito hasta el 15 de agosto, desde 112.900.000 pesos más bono de matrícula. Cotiza el tuyo en audi.com.co. Aplica en términos y condiciones. ¿Qué es Visa? Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa conecta vendedores y compradores en todo el mundo. Descubre más en www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Ya son 1 millón de usuarios que confían en WOM. Y solo podemos decir gracias. Gracias por elegir una opción más justa. Gracias por cambiarse a un operador que no va a parar hasta darle a todos los colombianos la telefonía que merecen. Únete al cambio. WOM, mereces más. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Esta nota va en homenaje a los verdes, a los ecológicos, a los que cuidan la naturaleza, a los que creen en el color chartreuse, más conocido como verde chartreuse. Porque hay un licor que se llama ¿usted qué quiere? Y uno dice, por favor, un chartreuse. Pero, o si no, uno dice, ¿un loro es verde chartreuse? No, un loro es verde, pero chartreuse no, es un color muy especial. Es otro verde, sí. Es otro verde. Pues homenaje a María Juliana Correa, que es verde, que tiene amor por la naturaleza. Imagínense que iban dos peladas por ahí en Alaska, en una isla que se llama... Ya les voy a dar el nombre de la isla porque me... No sé, desde que vi la nota me pensé en María Juliana. La isla Príncipe de Gales, cerca a la costa de British Columbia, Alaska. Ahí va ella. Y de pronto, ¿qué vio? A 5 metros del mar, vio una orca, una ballena asesina, sí, gimiendo y pitando y haciendo ruidos para llamar a su manada. Pero desafortunadamente nadie la oía. ¿Y por qué no la oían? Sí, ¿por qué? Porque estaba a 5 metros de altura del mar. Y hacía... No, no, ¿cómo? Y hacía... No, nadie hacía... Y hacía bu, bu, bu, bu, nada, no le paraban bolas. Entonces la chica, desesperada, la orca, pues empezó a morirse. Esto pasó la semana pasada. Estas chicas impávidas de amor por la naturaleza contactaron 5 barcos. Los tipos llegaron allá y lo primero que les dijeron es: mire, para que esta muñeca se salve, lo primero es que aquí les traemos 2 toneladas de agua marina. Hay que echarle esa vaina, sí, para que se refresque un poco, porque eso a punta de palabra, ¿usted cómo le resuelve ese problema a esa ballena? Quédate tranquila, que aquí... No, hay no, que mojarla. No, fresca, no, hay que echarle agüita. Y le echaron una mano de agua, es que el problema es que una tonelada de agua es 1 metro cúbico, eso es lo que pesa una tonelada de agua, que el agua es muy pesada. Claro. Le metieron 2 toneladas, no sé, 2 metros cúbicos de agua, y ahí logró respirar, pero la analizaron, dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo la alzamos y la botamos al mar? La pesaron, la trataron de pesar, hicieron cálculos con respecto a su tamaño. Dijeron, no, esto es un problema increíble, esta mujer se nos va a morir acá, esta nena. Y ella, pues, triste, es notas tristes de los animales también, ¿no? Pero no sabían qué hacer, eso echaban baldes, eran 20 echando baldados de agua, hasta que llegó un genio de sus hijos, ¿sabe qué? Si ella llegó hasta allá arriba es porque el mar estaba allá arriba. Yo les recomiendo que esperemos unas horas y por la tarde el mar vuelve y sube hasta allá arriba, y ella apenas tenga su mar, pues se baja, ¿no? Sí, claro. Y efectivamente pasaron 7 horas... y el mar a las 7 horas exactas subió los 6 metros que había perdido, que eso pasa mucho en Australia. Y 7, 8 metros, y ahí la ballenita salió. Pero esta ballenita pues medía 7 metros. Arepaso número 2, por favor. Se podría tener. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La pregunta es, ¿cuánto pesaba esa ballena en kilos, por favor? Es que, Dios mío. ¿Usted puede decir el dicho, Nico, mi Dios? No, ¿no? No, exactamente. No le da pan a nadie. Suerte a todos. El más exacto gana. Vamos a leer. Laura Hoyos, 3,000 kilos. No, oh, está bien, Laurita, pero 7 metros de grasa. ¿Cómo? ¿Y de cartílagos? María Juliana, 1500, mi amor, eso pesa un toro Miura. Perdón, no, no. ¿Sí? Okay. No, un toro debe pesar como 600. Sí, la como 600 kilos. 10.000 kilos. Orlando. Orlando. Patricia. Orlando está sentido contigo, Jaime. Perfecto. Uy, se pudrió. Se mantiene todo. El menos 2 de este repaso para Orlando. Y Nicolás, 7.000 kilos. Y demoradito. Escribió de última, ¿no? No. Ahí hay una manipulación de material. Todos más los uno para Orlando Rivera. Vamos. Pesaba 6.993 kilos. Bien. Wow. Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, mijo, ¿cómo va el arepaso, María? Perdón, ¿más uno para quién? Nicolás Samper. Pues se equivocó en 5 kilos de 7.000. Tú me dirás si se le da o se le quita el punto. Yo lo hago. No, es que dijiste que Orlando Rivera. Y... Claro, es que se dijo más uno para Orlando Rivera. La respuesta de Patricia, pero... Exacto. Yo pensé, no, pues, ¿qué tal? Sí, está sentido con usted, usted más uno por miedo, en fin. Sí, yo hay también. Cosas que pasan. Es que de verdad, ¿no? No, por eso hay que aclarar, para no embolatarle los puntos a Nico. No, es que el que aclara oscurece, dime. No, acaso tocaba aclarar. El Orlando que aclara hoy en esta puntos. Vida oscurece. Entonces... No, porque ¿cómo le vamos a oscurecer el panorama tan brillante de Nico en el arepaso? Orlando, oiga. ¿Qué tal el tonito? Oiga, y solo oiga, ¿no? Pues es que es el único que tiene un futuro brillante. De resto, pues como te digo, Orlando menos 17. Bueno, otra vez, comencemos porque si no te pones molesta. Bueno, Orlando, menos 17 puntos, yo tengo menos 9 puntos, Laura Natalia, menos 7, María Juliana, menos 5, y Nico tiene 6 puntos. ¿6? Nicolás tenía 14, me da pena contigo, ¿qué pasó ahí? Ah, falló lo del enano, ¿no? Libreta, no la mía. Peter Dingle. Yo no sé, juntos contigo de qué, pero... Falló en lo del enano, es que es increíble no respetar a Little People. Es que... Y le dio por ser ciudadano preocupado, pues, de que las series... Que este... ¿Qué pasó, Nico, ahí, hermano? No, deje, pero es que no lo sabía. Con esa cultura televisiva, hermano. ¿Cómo? Yo nunca he logrado entender lo que le pasa a usted, pero bueno. Listo. ¿Quién va de últimas? Orlando, menos 17. ¿Con cuánto? Menos 17 puntos. Mañana será que este hombre se nos recupera, quedan 3 días. Que pueden ser ya monstruosos, ¿no? ¿Cómo? Pueden ser días cataclísmicos. Bueno, muchachos, sigamos con música y ya volvemos con este programa. Es que de verdad, hay derecho. A ver, Carolina González, uy, me asusté. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué? Bueno. Vamos con música. ¿Qué? Déjeme. Yo pensaba, de verdad, este programa, para el que lo oye por primera vez, debe pensar que esto es un programa de unos locos ahí que se le da un manicomio. No, te lo juro, Ricky. No, tranquilo. No, estoy preocupado. Esto es de unos locos. Inma Serrano, Cantos de Sirena. Que me despierto con tu amor. desempleado y quiere organizar sus deudas? Sí, aquí, soy su celular. Ahora en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Además podrá organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito. Y si lo hace por libranza puede recibir aún mejores tasas de interés. Para los empleados del país, Da Vivienda Móvil. Aplica políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Hoy mereces celebrar. Hazlo en el cumpleaños Home Center del 29 de julio al 31 de agosto de 2021. Bueno, pues el petróleo es una noticia muy... no es buena para Colombia, que depende mucho de este carburante y los precios han caído a los niveles más bajos en 2 meses y medio por la expansión del COVID, el Delta, que como les dije hace poco en el programa, hay 173 mil nuevos casos con casi a 700 muertos en Estados Unidos, que es una cifra pues realmente alarmante teniendo en cuenta que hay 168 millones de americanos totalmente vacunados. El que más preocupa es el Brent de Europa para Colombia, que ha caído más del 5%. Ayer estaba 67, hoy está en 70, pero pues la situación es muy difícil y desde el mes de mayo no se veía una caída del 14% en los precios del petróleo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, mi queridísimo amigo Nicky, perdón, Nicolás. Bueno, tranquilo, mire, un estudio... No, yo estoy tranquilo, usted es el que no está tranquilo. Mire, un usted estudio... Usted está muy desconcentradito hoy. ¿Por Dele. Qué, hombre? Déjeme. No. Déjeme, mi hijo, pero déjeme pensar cosas raras. No, fresco. Mira, la cosa es así. En la Universidad de Stanford hicieron como una especie de estudio para saber cómo se comporta la juventud, la genética juvenil. Y entonces analizaron el plasma de 4.263 personas. Las edades escogidas, pues era un rango bastante amplio, porque pues la juventud, ustedes saben que en algunos casos puede sonar relativa y demás, pero ellos querían saber genéticamente la juventud cuánto dura. Y el rango de edades lo tomaron entre los 18 y los 95 años para hacer estas 4.293 muestras de plasma. Aquí lo que hicieron es que empezaron a revisar más o menos cómo es que funcionan o cuáles son esos ciclos o esos picos de la juventud, donde los niveles de proteínas cambian en las células y tal. Los cambios se generan, atenti, a los 34 años. Ahí se acaba más o menos, ahí se empieza, ese es como el punto de arranque del final de la juventud. 34 años, de acuerdo a la genética, o sea, estamos hablando no nada más. El segundo pico en donde los niveles de proteínas tienen cambios repentinos es a los 60 años. Y el último pico es a los 78, es decir, que aunque los hombres y las mujeres envejecen de distintas maneras, pues el arranque de la vejez, de acuerdo a la Universidad de Stanford, comienza a los 34 años. ¡Oh, por Dios! ¿Y usted sabe hasta cuánto tiempo dura un ser humano si estuviera perfecto? Claro. Y los mecanismos de su cuerpo explotan sin explicar. 150 años. ¿Y quién ganó ese repaso? Yo mismo me lo gané. Bueno, Laurita Hoyos, por favor. Bueno, pues ahora que hablamos de las vacunas, pues cientos de miles de vacunas contra el coronavirus, pues se están venciendo en los Estados Unidos sin ser usadas. Todo esto a 6 meses de la producción masiva de estas dosis, pues las autoridades sanitarias están luchando literalmente contra el tiempo y contra las campañas antivacunas para poder vacunar a la población antes de la fecha de expiración de estas vacunas. Por ejemplo, se habla de que las autoridades de Iowa ya confirmaron esta semana que 81 mil dosis quedaron inutilizables. La mayor parte, pues, por haber pasado su fecha de vencimiento, más algunas pues que se descartaron por haber sido abiertas en el paquete de múltiples dosis y solamente se usó parte de ellas, así que pues la verdad sí es muy triste porque se están tirando todas estas vacunas sabiendo que funcionan y que muchas personas sí las están anhelando. Bueno, pues, ¿qué más hacemos? Tierra escribiente, ¿usted qué cree? ¿Hay cómo, explicarlo o no? A ver, ¿cómo lo leemos, muestre? No, no hay cómo, hermano, déjelo así. No parece tan fácil, ¿no? No, no es fácil, Nico, es que... No sé, bueno, pues vamos con música y ahora el arepaso número 2, número 3, si les parece, hermano. Perdón, María Juliana, primero, por supuesto. Hablemos de Home Center. Cumpleaños Home Center del 29 de julio al 31 de agosto. Aprovecha y ahorra con precios increíbles y envíos en menos de 48 horas en miles de productos. Cumpleaños Home Center. Lleva nevera Mave por solo $999,900 pagando con tu tarjeta CMR y hasta el 40% de ahorro en aseo. Organización y celulares libres. Del 29 de julio al 31 de agosto de 2021. Más en homecenter.co en la app Home Center. Consulta términos y condiciones en homecenter.co. Bueno, al aire, vámonos con un poquito de música. How about some music, my friends? How about some music? ¿Sabe que estoy pensando en Nicolás muy profundamente? Semejante garbo, semejante casta. Charlie Puth, L.A. Girls. Dios mío, no lo iluminaste hoy, señor santo. It's gone. Thought I could find somebody new who could take your place. The list goes on and on and on. There was Nick in the cold. Con la nueva gasolina extra Jeep Prix de Primax, conocí la emoción de conducir cada kilómetro. Yo, la emoción de conducir en cada rodada. La nueva Extra Jeep Prix de Primax es la gasolina premium que te da más potencia y alarga la vida de tu motor. Nueva Extra Jeep Prix de Primax, con un contenido de hasta 98 octanos y certificación internacional top tier. Disponible en toda Colombia. Conoce la emoción de conducir. Primax, siempre más. Los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Voy a leerles una lista de países muy rápidamente, muy rápidamente. No se tienen que saber los países, solamente que sepan la lista de los países donde hay países rarísimos que no están porque no tienen cifras serias, como Venezuela, algunos de África. Voy a leer estos países, son 46 países. Pero voy a dar unos ejemplos: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay comprenden la zona de Sudamérica. Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Kazajstán, Macao, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia y Vietnam, zona de Asia. En Europa, República Checa, Dinamarca, los países Schengen, Hungría, Islandia, Noruega, Polonia, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania y Gran Bretaña. Y en África lo que hay es Bahrein, Egipto, Israel, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Eso suman 46 países. El país con la mayor revaluación de su moneda con respecto al dólar es Ucrania con su hryvnia. Ah, claro. La hryvnia. La hryvnia. Que ha ganado este año con respecto al dólar el 5.6%. Gran Bretaña ha ganado el 1.3%. Islandia con su corona el 1.3%. El dólar de Taiwán ha ganado el 1%. En este orden de ideas, pues el primer país en este orden es el que más le ha ganado al dólar. Y hay los que han perdido con respecto al dólar. En esta lista de 46 países, comenzando con el que más se ha revaluado con el dólar y terminando con el que más se ha devaluado con el dólar este año desde el primero de enero, de esos 46 países, ¿en qué lugar está Colombia? Ok, un momento, espere. Para. Pido más una, claro no pude ser. No. Porque usted dice, ¿en qué puesto está Colombia? ¿Frente a la revaluación o frente a la devaluación? No, el primer puesto lo tiene el país más revaluado en su moneda. Y el último, el más devaluado de los 46. ¿En qué puesto está Colombia? Es una sola lista. No, está clarísimo. Hay unos que están arriba y hay otros que por su devaluación están abajo. ¿En qué puesto está Colombia con respecto a todos los países que les leí? Ojo, muchos. Póngale más música a esta vaina, mijo. Uy, no, el cielo se está cayendo. Pero no, es que no tengo afán. Ya les dije que el primer país es Ucrania, que se ha ganado el 5.6% con respecto al dólar este año, con su hryvnia. Es que no lo sé decir, creo que es hryvnia. Dele más música, mijo. Yo solo leo cuando se acabe música. Es que Orlando me acaba de decir que le dé tiempo. Este tipo está muy solicitado. ¿En qué lugar de esos 46 países, donde el primero es Ucrania, que ha revaluado su moneda casi el 6, está Colombia? Entre más baja en la lista, es que está más devaluado. ¡Listo! Ahora sí, vamos a leer. Le di un minuto. Espérenme un segundito. Ponga musiquita, hermano, por favor. Yo no la veo clara, mi amor. Estoy en radio. No la veo clara. ¿Tú? Ahora sí, ¿vamos a leer? Sí. Laura Natalia, 35, Laura Hoyos, 36, María Juliana, 45, Nicolás Samper, de última. Chapó más uno para Nicolás Samper, 46. Es que leí el estudio. Devaluación del... Porque ante los locos... Quedó. Yo había puesto 40. Me arrepentí porque creí que escuchar 7% quedó muy bien. De penúltima la lira turca y el peso argentino, ¿puede ser? Claro que sí, muy bien. Yo les dije, ¿cómo era de paso? Chao, música. Orlando tiene menos 17 puntos, yo tengo menos 9 puntos, Laura Natalia tiene menos 7, María Juliana menos 5 y Nico tiene 8 puntos. Y vamos con música, con un clásico, con Donny Hathaway y Roberta Flack, Where is the Love? La

no ha tenido unos años recientes muy, muy buenos, ¿no? Él ha sufrido varias dolencias, ha tenido varias enfermedades. A ver si ustedes me corrigen, creo que él incluso se contagió de COVID. No sé, es que está, pero es que está muy grande, Vicente Fernández ya con 81 años. Yo no sé por qué tengo en la mente eso, porque se recuerdan que a mediados del año pasado él tuvo un momento muy crítico donde fue al, donde estuvo pues internado en el hospital y demás, se habló de que habría tenido COVID y demás. Pero, pues bueno, la salud del cantante pues parecía haberse estabilizado. Lo cierto es que con el accidente casero que sufrió en su hacienda, pues sí, el asunto es más difícil porque el diagnóstico hoy que están dando de Vicente Fernández es que está en estado grave, pero estable. Que, digo, cuando dicen eso, es cuando no le quieren uno decir como todas las cosas. Cuando dicen que pero está grave, si pero ante, estable. Si anteponen que está grave, pues es que estar estable no quiere, no quiere decir por un segundo que uno no esté grave. O sea, estar estable, eso está ahí quietico, pero puede estar muy mal. Estable, pero muy mal. Estamos, o sea, quiere decir que no está evolucionando aceleradamente el problema, pero el problema sigue ahí. Sí, porque bueno, de hecho, hoy por hoy tiene asistencia ventilatoria y le están dando cuidados de paciente crítico. Está intubado. Exacto, está intubado. Básicamente. Pero, ¿qué fue lo que le pasó a Vicente Fernández, María Juliana? Yo no tengo claro cómo fue la caída, Nico, pero el diagnóstico después de la caída fue un trauma raquimedular a nivel de la columna cervical, razón por la cual lo tuvieron pues que internar y de hecho lo tuvieron que operar. Él tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. La cirugía salió bien, pero al ser una persona de avanzada edad, 81 años, ese tipo de intervenciones quirúrgicas, pues obviamente, pues digamos que solucionaron un problema, pero acarrean otro montón de problemas. Una anestesia general para una persona de 80 años es algo muy delicado y por eso tuvo que salir del quirófano directamente a cuidados intensivos. Y es donde allí están tratando pues que recupere la fuerza. Pues mira que, y haciendo, y hago la corrección del COVID, en total, si uno revisa desde el 2000 hacia acá, él ha tenido que enfrentar cáncer de próstata en el año 2002, tuvo que enfrentar la extirpación de un tumor en el hígado en el año 2012, una trombosis que le hizo perder la voz en el año 2013 y una cirugía para extraerle tres hernias abdominales. Imagínate. En el 2015. Pero, como si todo esto no fuera poco, el 7 de julio pasado sufrió una infección urinaria, eso fue realmente, así que corrijo mis palabras, sí. Que lo tuvo en el hospital un rato, lo tuvo a maltraer esa infección, pero más allá de que él se había retirado en el 2016, pues dijo que no iba a hacer más conciertos, más que retirarse, pues sí es un hombre que con todo eso ha estado muy activo, es decir, ha permanecido como vigente en la escena y no ha querido como irse a los cuarteles de invierno, sino ha continuado tratando de seguir dejando su legado en alto. Ahora, con este inconveniente de salud que se le presenta, pues muchos de sus grandes fanáticos, porque tiene una fanaticada gigante aquí en Tremenda. Colombia. Tremenda. Él ha ido ha llenado pues estadios y demás y ha ido a todos, yo creo que a muchos lugares de este país en donde usualmente no se ven, sí. Digamos, tantos conciertos, o sea que la escena de conciertos es un poquito más reducida. Si hay alguien que ha brindado ese lugar dentro del mundo a ciertos sitios, ha sido Vicente Fernández, porque en Colombia, bueno, ha recorrido muchísimos lugares que lo han hecho, pues, por supuesto, más famoso de lo que es, al menos aquí en Colombia. En México ni decir, ¿no? Porque es una de esas grandes voces de la música ranchera de todos los tiempos, como compositor y, claro, como autor y como cantante. Mira que esta noticia además ha sido muy, muy difícil de seguir, porque según una periodista mexicana, pues ella dijo que ningún miembro de la familia tiene permitido hablar con la prensa de la salud del cantante de 81 años y que de hecho las visitas son muy restringidas porque lo están cuidando mucho justamente del COVID-19. Él está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Country en Guadalajara, Jalisco, y lo último que se supo, y esto no está confirmado, es que quizás podrían trasladar a Vicente Fernández a para continuar su recuperación, pero eso no está confirmado. Lauto, ¿qué ibas a comentar? Que creo que también querías intervenir. No, pues que digamos que a pesar de todos los quebrantos de salud de los que nos has hablado, Nico, pues él estaba muy sólido, pero sí es una realidad que cuando una persona mayor se enfrenta a una caída, empiezan a decaer realmente muchísimo y pues empieza a ser como el principio del final. O sea, no quiero ser ave de mal agüero, pero no, sí suele suceder que estas caídas llevan a lo peor. Más que, mira, paradójicamente, más fuerte, que las enfermedades, porque mira todo lo crentado últimamente. Claro, y si tú miras, pues todo lo que vivió, pues con obviamente circunstancias y demás, pues logró salir avante. Esta sí es esta caída que sufrió en su casa, y bien lo dices tú, las personas ya mayores cuando se van al suelo y se rompen la cadera o les pasa y sufren fracturas muy muy complejas que terminan y en la columna, hasta el punto de que por cuenta de eso se mueren. Podría perder la movilidad. Fue bañándose. Esa es típica. Es probable que haya sido en el baño. Eso te iba a decir, ese es otro de esos escenarios tan ideales como para que se perpetre algún accidente mandado por el destino. El baño siempre se cae uno. Eso te iba a decir, sí. se pega uno. Se cae uno, Dios. Ahora una persona de 81 años. Y los tres tres potrillos está cerrado, ¿no? Que es el rancho de Vicente Fernández, que está abierto permanentemente al público, pues. Después del accidente está cerrado. Exacto. Entonces, pues bueno, seguiremos, por supuesto, mirando a ver cómo evoluciona la salud de Vicente Fernández, que, como les digo, tiene mucha hinchada. Aquí en Colombia tiene mucha hinchada, pues. A mí particularmente no me gusta, pero sé que hay mucha gente que le sigue la huella encanta. A Vicente Fernández. ¿A ti te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de Vicente Fernández? O sea, de canciones. No, la música. Ay, Dios mío, ahí sí me... Es que a mí me cuesta trabajo. Nombres de canciones. Exacto. No, hay una que es muy buena, que es... Mujeres divinas, me acuerdo, por ejemplo. No. Ay, que habla como del heredero, como de... ¿cómo es que se llama? Bueno, no sé. El heredero. Me preguntas nombres y olvídate. Hay pero, una que es con... Pero me encanta la música de Vicente Fernández y de hecho fui a uno de sus conciertos en Medellín. ¿En serio? Obvio. ¿Y a dónde fuiste? Años, en el estadio. ¿En Medellín? En Medellín, el estadio. Vea, Carlitos Ramírez. En el colegio todavía. Aquí me escribe y me dice, Vicente Fernández es lo máximo. Carlitos, estamos de acuerdo. Pero a Carlitos le encanta. Hay una que es con Roberto Carlos, ¿o no? ¿O estoy mintiendo? No sé. Sí. Ojalá Charlie Ramírez me ayude ahí. Creo que hay una canción que él hizo con Roberto Carlos, ¿o será que yo estoy... en un lugar lisérgico que no me deja pensar, aunque mal paguen ellas, gracias Charlie. Aunque mal paguen ellas. qué grande Charlie Ramírez, es un crack. Aunque mal paguen ellas, se llama la canción de Vicente. Mire, para Charlie Ramírez, hombre, aquí en los originales. Vamos a ver un pedacito de Vicente y de Roberto Carlos. ¿Dónde vives no hay servicio de internet? La solución es HughesNet, el internet satelital que sí llega donde otros operadores no pueden, con velocidad de 25 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Ordena hoy mismo y recibe instalación estándar gratis o visita internetsatelital.com para encontrar ofertas especiales para tu área. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican términos y condiciones. En los originales, Los Amarretas, un espacio dedicado a esos personajes que no dan ni la hora, mejor dicho, más amarrados que un tamal. Ay, mi amor, no he visto hombres de negro. ¿Me invitas? Ay, mamita tan bella. Si quieres la llevo a una funeraria. Allá hay hartos. El que guarda siempre tiene. No me deja de caer muy no, bien esa. Yo también, yo me sorprendo cada vez que es muy buena, Lau. Tenemos que explotar más tu histrionismo, es muy buena. Y Orlando es un campeón. Bueno, Lau, tú tienes tacaños, me dijeron por acá. Sí, pues es que resulta que hay una empresa que está ofreciendo $1,000 por ver las 17 temporadas de Grey's Anatomy. Esta es una insólita búsqueda laboral que ha hecho una firma farmacéutica de los Estados Unidos, y pues el compromiso es ver los 369 capítulos, cada uno de 45 minutos, y adicional a eso, pues tiene una misión muy especial. El objetivo de este trabajo, pues, es identificar quién entre la doctora Meredith Grey, que es como la protagonista, sí, Ellen Pompeo, y la doctora Miranda Bailey, ¿quién de estas dos mujeres ha salvado más vidas desde que el programa se emitió por primera vez en el 2005? No. Es una vacante real y ha recibido miles de solicitudes. Pero la verdad, a mí me parece muy poca plata, o sea, es una farmacéutica y que solamente tiren $1,000 por, o sea, es porque es que ¿cuánto se va a demorar uno viéndose todo eso? O sea, es un camello. Claro. Hola, no encontraré uno de esos en internet. Todas las temporadas que tiene. ¿Y no se las ve uno? Debe haber alguien que ya sepa. Seguro, no debe haber un blog de alguien así bien geek que le guste la vaina y uno saca el dato de allá, porque es que se va a ver uno por $1,000 ese hueso. 17 temporadas. No, olvídate, y uno contando, pues además, es que me parece no es muy poca la cuantía. Uno se las ve, pero por un poquito más de plata. Pues bueno, el dólar está alto, sí, pero no, que está de 4, formas, sí, pero $1,000 se me hace muy poco, muy muy tacaño. Sí, a mí también, además, porque te toca estar pausando y sí, todo para ver, o sea, cuántos, bueno, estos sí, cuántos, eso que, no se le murió este. Y no, eso no, que no, para uno, $1,000, pues bueno. Para uno es mucho acá en Colombia, ¿no? Exacto, pero para uno en Estados Unidos no es nada. No, eso no es un carajo. Bueno, tacaños, estoy de acuerdo. Deberían ofrecer sí, un poco tacaños, más. Sí, muy tacaños, total. Bueno, Quentin Tarantino, hablando de tacaños, estuvo invitado al podcast de Brian Koppelman, que es un podcast muy sí, reputado. Y entonces el hombre le empezaron a preguntar por su infancia. Entonces le dijeron, bueno, ¿y usted cómo...? Cuando niño, tiene ¿cómo traumas, era la vaina? No Quentin Tarantino. Sí, sí, entonces el tipo arrancó y dijo, vea, pues mi mamá, pues yo me dio a luz cuando yo tenía 16 años. Ella estaba casada con mi papá en ese momento, que era Tony Tarantino, pero ella se separa antes de que yo nazca. Y después, nada, se casa con un músico. Luego se divorcia de ese músico. Mandan a Tarantino a vivir a la casa de los abuelos. Y no se sabe mucho sobre el asunto, pues al menos nunca ha dado como muchas pistas Quentin Tarantino de su vida familiar. Lo cierto es que para muchos ya es una historia famosa, que se la lleva pésimo con la mamá. Y alguna vez, cuando era niño, contaba que él, no sé, la mamá estaba quejando porque él no le estaba parando bolas a la mamá. Seguramente, vaya y deje ese plato allá y el chino no le paró bolas. Y la mamá le dijo, ¿sabe qué? Esa carrerita de escritor suya que comenzó, le dijo, si esa mierda se acabó. Entonces Tarantino se quedó con esa frase y dijo, ah, listo. ¿Se acuerdan que además Tarantino después se dedicó, él era, trabajaba como en una tienda de videos, alquilando videos y demás? Ajá, bueno, sí, sí, sí. Y entonces él dijo, ah, sí, que mi carrerita se va a ir para el carajo. Bueno, cuando yo me convierta en un director, así con voz como, pero de sí, en el último, en el no, último en el lecho suspiro de, muerte, de mi vida, sino... exacto. Cuando me convierta en un director, ella nunca va a ver un centavo de mi éxito. No va a haber casa para ella, no va a haber vacaciones, no va a haber carro, no va a obtener absolutamente nada por lo que me acaba de decir. Ese pero rencor me digas lo que guardó. Lo cumplió. Pero mira y te cuento. Entonces, Koppelman, que es el que lo está entrevistando, justamente le llega la pregunta que me acabas de hacer. y dice, venga, ¿y usted sí cumplió con esa amenaza? Y le dijo, vea, yo solamente a mi mamá la ayudé una vez con un problema de impuestos que tuvo, pero no hubo ni Cadillac, ni casa, absolutamente nada. Pero de resto nada, no le he dado un peso. O sea, le ayudé porque estaba jodida con unos impuestos. Tacaño y rencoroso y bobo. Hay consecuencias por lo que uno le dice a sus hijos. Recuerden que hay consecuencias por emplear un tono sarcástico sobre lo que es importante para ellos. Pues, bueno. No, pero muy, muy rencoroso. Sí, no, muy mal hecho, eso no se hace. ¿Saben que a mí me gusta pues, esa es ira que además de la mamá o... Bueno. No, es la mamá. A mí sí me gusta, porque yo sentí eso por mi abuela. Así que chapó, por favor, para Tarantino. En los originales. ¡No! Pero es que tu abuela fue diferente. ¿Te parece? ¿O será que esta señora le hizo muchas más cosas a Tarantino? Es que tu abuela casi te mata. Ah, bueno, imagínate. Y entonces, ¿ahora qué tengo que hacer yo? No, pues tú, cariño, pues lo ¿no? que quieras, pero este solamente le dijo, pues, la mamá le dijo que no iba a ser escritor, pero pues bueno. Pues Tarantino, que es un man muy rayado, pues sigue con esa raya es muy Es que él vigente. Tiene muchos issues, te digo. Sí, él tiene sus, ese man sus rayones juega con pesados. Ocho, ¿no? Sí, no es tan fácil. Bueno, vamos con algo de música, después de haber hecho esta apología a la tacañería. Y vamos con George Michael... Y Astrud Gilberto, me sonó como los españoles, George Michael y Astrud Gilberto. Y esto es Desafinado. Gilberto. Repitan conmigo. Ah. No. Era eso lo que había que hacer. Lau dice no. Sí, no. No, yo no. Pero estuvo muy bien, ¿no? Digo instrucciones, como así. Claro, o sea, no, me doy cuenta. Pero, o sea, por favor, no te va a coger una secta porque no te volvemos a ver. O sea, yo solamente sigo instrucciones, sí. No, mira, él es tu líder y tu... Ay, no, bueno, no, no, yo dije yo sigo instrucciones, no, que solamente sigo instrucciones. Pero pues tú eres el director acá delegado. Entonces. Bueno, hagan... Ah... Qué pelota. Yo me rehúso. Sí, Lau, eso bien. Pero Jordan. ¿Por qué, Lau? Estuvo muy bien, ¿no? ¿Por qué tengo que eso, explícate, Jonathan, lo hizo muy bien. No sé, como para decir que, como una exhalación, no sé, como. Como ya, como de Llegamos a la orilla, ¿me entienden? Exacto. Después de remar tres horas. Llegamos a la orilla. Es que si hay explicación. No, pero llegamos a la orilla, ¿qué hacemos? Bueno, pues sí, en la orilla nos bajamos. Mañana nos vemos a las 5. Chao, María Juliana, que te vaya muy bien. Chao, Nico, que descanses. Lau, que te vaya muy bien también. Chao, Nico, ustedes también, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, y el ganador del tweet del día, que fue ¿qué cosa tuviste que ver para creer? Fue Walter A. Vega. Y dijo, hasta ver no creer. Nicolás predijo el dólar a 3.800 tiempo atrás. Ay, Nico, ahora no, ya superamos los 4.000 pesos. Nico, ¿es en serio? Ese es el Perdóname, mejor tweet. La gente habla. Y yo soy apenas una herramienta de la gente. Y tiene razón. Yo se los dije. Nadie me paró. Deje así. Muchas gracias a Laura Adiós. Natalia Franco, a Orlando Rivera, a Jonathan Saavedra, por supuesto, que siempre nos acompaña. Y nos despedimos con música. Esto es Paul McCartney y Beck. Una curiosa sociedad la que armaron. Find My Way.